El café de mi vale. Nunca quise llorar, en lo malo, pocos aquí están, en lo bueno, muchos se acercarán. Gracias.